saben vivir en cautividad, y en cuanto se ven encerrados entre cuatro paredes, se van quedando rígidos, dejan de comer, de beber, y se mueren. Nadie se explica por qué. Es como si algo en su naturaleza, en lo más profundo de su ser, les dijese que es preferible morir a vivir sin vida.